Yo necesito moverme y andar para volver a verme brillar, para que todo vuelva a empezar y salir de aquí. Yo necesito perder el control de todos los movimientos que doy, para que el río se vuelva a encauzar y salir. Vacío que llenar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la penita se va. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la penita se va, se va, se va. Letras para hablar lo que yo tenga para decir. No sé si a vos esto te va a importar o salir de aquí. Yo necesito dejar de pensar para que el sueño se haga realidad, para este nudo poder desatar y salir.